Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un clásico de 1978, una canción que ganó el Oscar a la mejor canción original y creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Un himno por la reina del disco, Donna Summer, el tema Last Dance. Vamos ahora con otro rey, el turno es para el rey del rock and roll, Elvis Presley, con una canción que él originalmente grabó en 1968, pero que no fue éxito sino hasta más de 30 años después, en el año 2002, en este remix que vamos a escuchar por JXL. Esto se llama así, A Little Less Conversation. De la noche en la FM Plus. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de 1987 en la FM Plus 93.9 por Whitney Houston, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es el tema I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Vamos ahora a continuar con otra diva, una mujer que de hecho, digamos que de cierta forma alguna gente la imaginó como la rival de Whitney Houston, pero de hecho era una gran amiga, cantaron una canción juntas alguna vez y admiraba profundamente a Whitney. Y estoy hablando de Mariah Carey. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1997 del álbum Butterfly, esto que se llama así, Honey. Oh, oh, honey, I'm not afraid to